Opay, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Roxa, Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hola, hola, viejo, viejo. Pequeño Ternasco, tu amigo vecino, también te da la bienvenida, así que recibe mis calurosos saludos. Arranca el episodio 571 del podcast en riguroso directo en tu resto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. A las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, difundiendo conciencia rockera para toda la banda. Pero no solamente estamos en directo vía saltomataradiorock.com, sino que también estamos en directo en la FM y en otras plataformas, como por ejemplo en la FM de Asturias a través de Radio Narcea, en la FM de Tarragona a través de la Senia Radio, en Valencia a través de Completa Radio y para Florida y Venezuela a través de Seven Rock Radio. ¡Wow, yeah! Domables, pero heridos con un fin. Y también estamos en un montón de emisoras que pasan nuestro programa en diferido, en redifusión, como por ejemplo Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha, Radio Consuegra para Toledo, Radio Artacho para Valencia, Radio Guadalís, Radio Matorral y Radio Miraflores para la Sierra Norte de Madrid. Ahí nos escuchan un montón. En la Radio Universitaria de Alcalá de Henares, en Radio Utopía y también en Radio Crimen para Argentina. Entre los escombros. Un vendaval, ya no pasas por aquí. Estamos escuchando No sé ni el cómo. Que es el tema que estamos escuchando de los alcarreños Fauno, que se estrenan con un primer EP titulado Ya era ahora. Este No sé ni el cómo es su tema adelanto. Fauno sonando en Pequeño Ternasco. Entre los escombros, un vendaval. Ya no pasas por aquí. Desde el mismo fondo de mi soledad. Saludos internacionales hasta Alemania, United Kingdom, el Gran Bretaña, Japón, que no es un país, Japón, que suele conectarse mucho, los allá más que habituales seguidores desde el USA y toda la peña que está conectada en España. Están, claro que sí, Aupai. Para ti que nos estás escuchando en podcast, también faltaría Bruce. Vendaval, ya no Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Nos van entrando ya también saluditos vía nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Roguera. Tenemos saludos, Nafarroa Pride desde Murchante, San Hammer. Tenemos saludos, Zaragoza Style desde Epila, Esaeli Creator. Acaban de entrar saludos, normalmente son desde Alemania, pero esta vez son desde la Catalonia Crew, desde Moncada, nuestra encantadora serpiente Mercedes Serrada, ya sabes, del programa Mixtape, todos los martes aquí en la Radio Line del Rock a partir de las 22:00. Hora los madriles, ¿eh? Bueno, como cada jueves abrimos con... Bueno, como cada jueves, como cada día que tenemos entrevista, abrimos con la sección de la noticia tonta que hoy trae el siguiente titular que nos lee Roxa Roxae. Como compra una réplica de un busto de Imperio Romano y resulta ser auténtico. Pues no le ha salido nada mal la jugada, ¿eh? Se piensa que era la típica réplica de escayola y resulta que no. Mármol del bueno, del que se sacaban las canteras del vasto Imperio Romano, ¿eh? ¿Y cómo? Sí, increíble pero cierto. Los coleccionistas compran sus objetos en muchas ocasiones con la etiqueta de segunda mano. Lo adquieren por poco dinero en comparación de otras cosas. Sin embargo, a veces llevan sorpresas que incluso les aportan mucho más beneficio de lo que gastaron o de lo que llegaban a poder imaginar. Esto, exactamente esto, lo que le ha pasado a Laura Young, una coleccionista de Austin, Texas, que adquirió en 2018 una réplica de un busto del Imperio Romano en una venta de segunda mano. Pagó por ese busto $35, es un poco menos de 33 euros. Pero esta chica, que no es la típica compradora de mercadillo, sino que va... Sabe perfectamente qué es lo que busca. Ya intuía desde un principio que tenía un valor mucho mayor, por lo que decidió investigar para conocer su procedencia e historia a través de diversas casas de subastas y expertos de distintas universidades. Finalmente llegó a la conclusión, junto a un consultor, de que se trataba de un busto del comandante romano Druso Germánico. También descubrió el camino del objeto, el recorrido de ese busto hasta llegar a sus manos. Según sus investigaciones, el busto perteneció al rey Luis I de Baviera, que los nazis le robaron el busto durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego, pues los estadounidenses que se lo llevaron para el país de las barras y estrellas, está claro, porque si no, no hubiese acabado en Texas en la puñetera vida. Aunque toda la historia ha salido ahora a la luz, Laura Young lleva con el busto 4 años ya, pero no ha sido hasta este 2022 cuando ha podido relatar todo por las negociaciones legales que ha tenido que llevar a cabo. No te creas tú, que no es casualidad encontrarse ahí mismo algo como eso. We'll be right back. Y sí, sí, hay una canción que se titula así, Right There Just Like That. She liked the roller coaster. She liked the firework. Que es el segundo sencillo del segundo larga duración de los Motor Sister, un álbum que lleva por título Get Off. Que para quien no conozcáis a esta banda, Motor Sister es uno de los proyectos en los que anda involucrado el guitarrista de Anthrax, Scott Ian. Motor Sister right there, just like that. Buenos días. ¿Sí? Mi nombre es Elena, le llamo de Yastel. ¿Usted tiene contratado ya internet? Ya, pero yo es que en el domicilio me conecto a la wifi del vecino. Ah, vale. Sí, ¿y quiere llamarlo a él, al vecino? Vale, hombre, si me da su teléfono le sí que le llamo, ¿eh? Hombre, la conexión que tiene va bien, ¿eh? Pasa las películas bien y todo. Pero más yo... que nada para ver si quiere pagar menos. No, bueno, déjalo, pues, no voy a hacer que luego le bajéis la conexión, que así conforme la tiene le va muy bien. Vale, oye. Venga. Lanzaroya Records, una sesión a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calama, SDC. I fly right here. Pressure comes up with me. I fly right here. By the end of rising here. I fly right here. Pues llega el momento de la sección de las joyitas musicales de la arqueología rockera a cargo del Pub Edwards, el bar donde nos vamos a echar los pelotazos y los vermutes aquí en San Fer de Calanda. La sección de Zanzanoya Records. Hoy el amigo Peguero nos recomienda un tema que venía incluido como corte número 3 en el séptimo álbum de estudio titulado A Space in Time, un espacio en el tiempo de la conocidísima banda de blues rock británica 10 años después, Dingers After. Pero tengo que pensar siempre, siempre traduzco after como antes, si no, es después. Álbum, por cierto, grabado y lanzado en el año 1971, o sea que tiene ya... Joder, si tiene años, si tiene 51 años ya, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí. Me estoy haciendo un mayor. Este disco fue sin duda uno de los más vendidos de los Teen Years After, gracias precisamente al tema que vamos a escuchar. Una canción que se volvió todo un éxito y que criticaba el capitalismo y la guerra, y cuya traducción vendría a significar: me gustaría cambiar el mundo. Así que vamos a disfrutar ya de este I'd Love to Change the World en su versión en directo, que suena así. pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Ya los presentamos este lunes porque este mismo domingo entraron a formar parte del proyecto Bandas Asociadas a Santo Mata Radio Rock, la gente de Hora Límite. Que en estos últimos tiempos están promocionando su última obra musical, ese tercer disco llamado Sin Rendirme. Del cual estamos escuchando el corte número 2 llamado Barro y Alquitrán. Y bueno, vamos a tener a uno de sus componentes aquí en directo al teléfono para que nos cuente pues un poquito de lo que es su banda, este disco, todo lo que se le apetezca y se le ocurra en una entrevista que vamos a mantener en un momentito. Escuchas Barro y Alquitrán, Hora Límite. Pues si todo funciona como debe, tenemos que tener ya al otro lado del hilo telefónico a Troiti, guitarrista de Hora Límite. ¿Qué tal, Troiti? Hola, muy buenas. Muy buenas, bienvenido a Bandas Asociadas a Salto Mata Radio Rock y bienvenido también, por supuesto, a Pequeño Ternasco. Aunque, si bien es cierto que no sería la primera vez que coincidiéramos, porque yo creo que ya hemos compartido estudio alguna vez ahí en Zaragoza, en Radio Mayer, en el programa de José Antonio Armero, en Senderos del Rock. Y creo que en un par de ocasiones hemos coincidido, o estaba yo cuando acudíais allá a la capital del Ebro. Sí, por la voz ya te reconozco y hemos coincidido allí. Sí, hemos tenido ahí alguna charla y otra. Efectivamente. Bueno, Sin Rendirme, un título de lo más prosaico, ¿no? Un título con unas intenciones muy claras. Porque en esto del rock and roll es que no cabe lugar a la rendición, porque es que si no, a freír espárragos, ¿no? No solo en el rock, ya es una apuesta de vida, ¿no? Con lo que hemos estado pasando, sobre todo estos últimos tiempos, el rendirse no es una opción, porque ahí ya no sabéis del hoyo. Además, a vosotros os ha pillado especialmente como en medio, ¿no? Todo lo que hemos. Todos estos tiempos pandémicos, ¿no? Quizás. Sí, además ha sido justo en la fecha, porque cerramos la gira a finales de febrero y luego a mediados de marzo fue cuando se declaró el estado de alarma y nos quedamos todos encerrados ahí en casa. Entonces, bueno, habíamos cerrado la gira precisamente para centrarnos ya en concretar los temas para este último trabajo, en hacer las composiciones que faltaban, los arreglos. Y bueno, pues en un principio nos parecía como que habíamos tenido medio suerte, pero luego nos dimos cuenta que no, que no era nuestra forma de trabajar. Lo nuestro es estar en el local y compartir las ideas de unos y otros hasta que cocemos ese guiso y nos queda a todos al gusto. Entonces, cuando disfrutar de tus temas, pero pues, con los medios que teníamos en casa y demás, se nos complicó bastante. Me resultó muy difícil el poder concretar los temas así a gusto, hasta que no nos juntamos otra vez en el local, pues al final se fue demorando y a veces era hasta traumático, ¿no? Un poco de frustrante el cómo no éramos capaces de terminar algo, de decir, pero bueno, ¿qué pasa aquí con este tema? Que Te atascas, ¿no? Y a veces no ves la salida. Sí, por eso, pues un poco cuando surge la idea, pues hace los cuatro acordes típicos, se le empieza a moldear, se empieza a aportar un poco cada uno su saber, y es cuando funciona nuestro método de composición. Y aquí, en este caso, pues se complicó mucho. Evidentemente. Bueno, Hora Límite, que no es que sea un grupo, a ver, no es que seáis un grupo muy veterano, pero tampoco venís de nuevas, ¿no? Ya lleváis 8 añitos, o quizá alguno más, desde que lanzasteis aquella primera maqueta, con esa maqueta, 3 discos con este Sin Rendirme, y bueno, un buen montón de conciertos pre-pandemia. Imagino que ahora estaréis tratando de recuperar aquella gira planteada antes de que se paralizara todo, pero a mí me llama bastante la atención porque no es una cosa muy habitual que una banda española gire ya no por todo el país, sino que salga fuera, ¿no? Y tengo entendido que vosotros llegasteis a actuar en Londres, en un festival, ¿puede ser? Háblanos un poco de esto, por favor. Correcto, sí. Coincidimos en escenario aquí en Madrid con una banda inglesa que precisamente pues uno de sus componentes organizaba uno de los festivales que hay en la capital de allí, del Reino Unido. Y bueno, pues como es un festival en el que le gusta incluir distintos estilos, distintas formas de entender la música, pues le gustó un poco el rollo que tenía Hora Límite y nos ofreció la posibilidad de participar en ese festival. Y allí estuvimos, claro. No lo podíamos perder. Nuestro primer viaje internacional. Así que muy bien, muy contento. O sea que fue una grata experiencia, entiendo. ¿Qué tal visteis el recibimiento del público british a vuestra música? Bien, la verdad que bien. Porque allí nos tocó también a unas horas un poco más tempranas, entonces bueno, no había un excesivo público, pero el que había, bailándose las canciones, que parecía que se las sabían, una sensación agradable. Y luego el trato de allí, de la organización con nosotros, también exquisito, porque tenías allí personal para ayudarte a montar la batería, ayudarte a conectar cualquier cosa, como aquí, vamos, momento, claro, igual que aquí. En un momento habían cambiado de banda de una a otra, el público prácticamente no se había enterado y allí no paraba la música, o sea que muy bien. Hombre, buena experiencia. En festivales ya de mayor tamaño, aquí sí que se puede ver esos niveles de profesionalidad, pero ya estamos hablando de gigantes, ¿no? Festivales de los de más de 10.000 personas. Yo no sé, Nosotros no estamos acostumbrados a ese trato, así por lo general. ¿Entonces era un festival grande este de que me hablas o era un festival tipo mediano, quizás? Pues no sabría decirte, porque aquello empezó a las 11:30, 12 de la mañana y duraba hasta la 1 a las 2 de la noche. Pasaban más de 25 bandas. Aquello, luego entre banda y banda, cuando alguna tenía más preparativos, tenían música pues de DJ o tenía algún tipo de actuación de cantautores. Ya te digo que era muy variado en tanto en ambiente musical como en estilos. Entonces allí no paraba nunca la música. Estaba muy bien montado. Bueno, aquí en Pequeño Ternasco, en Asalto Mata Radio Rock, tratamos también de que no pare nunca la música y también tratamos de no dejarnos de señalar a a los oyentes, a los ternascos y ternascas a través de del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, que nos van indicando que están a la escucha en directo. Mandamos o reproducimos el saludo, el gruñido poderosísimo que nos manda Elías de los Ratones Colorados desde Madrid. E invito también a las ternascas y ternascos que si quieren hacer trasladar alguna pregunta aquí a Troiti, pues que me la escriban en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera y yo se la traslado. Oye, Troiti, ¿te parece que escuchemos otro temita más de este, sin rendirme, de este último trabajo? Sí, perfecto. Pues vamos a escuchar un tema que me ha gustado bastante, que es el corte número 3, titulado Barreras de Humo. Lo escuchamos y luego seguimos hablando aquí con Troiti y seguimos hablando de Hora Límite. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura. cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues continúas en la sintonía de saltomataradiorock.com y también en directo a través de la sintonía de Radio Narcea en Asturias, la de la Senia Radio en Tarragona, Completa Radio en Valencia y Seven Rock Radio para Florida y Estados Unidos. Amén de todas las emisoras que también pasan este programa en distintos días de la semana, como son Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha, Radio Consegra para Toledo, Radio Ardacho para Valencia, Radio Guadalix, Radio Matorral y Radio Miraflores en la Sierra Norte de Madrid, la Radio Universitaria de Alcalá de Henares, Radio Utopía y para Argentina, Radio Crimen. Aquí continuamos con Troy T, guitarrista de Hora Límite, que es la banda que está siendo entrevistada hoy aquí en Pequeño Tenasco, la más reciente de nuestras bandas asociadas. Troy T, me llamó también bastante la atención un dato de los que ofrecéis en vuestra biografía, que es que cuando comenzasteis vuestro discurrir musical no os llamabais Hora Límite, sino que teníais otro nombre, un nombre en inglés, que es The Past Rise, creo recordar, ¿no? Hola, Troiti. Anda, sube la música que se nos ha ido la conexión. Rosa, Rosa. Tanto el daño con la culpa. Ahora sí, parece que hemos recuperado la... Esto es la primera vez que nos pasa, que se nos cuelgue una llamada. Y mira que es algo que no es inhabitual, porque la telefonía tiene estas cosas. Troy T, ya me escuchas, ¿verdad? Repíteme la pregunta, porque se ha cortado a la mitad y no te he entendido nada. Sí, sí, no, que estaba... comentaba que había un dato que me había llamado mucho la atención, que era el nombre que os pusisteis al principio de juntaros, que era en inglés y que era The Past Rise, ¿no? Que si no me equivoco, a no ser que sea una expresión hecha, se traduce como arroz pasado, ¿no? Sí, ese era, un poco el juego de palabras. Bueno, cuando tenían ese nombre yo todavía no estaba en el grupo. Uh-huh. Ya fue a raíz de mi entrada en el grupo cuando se cambió a Hora Límite. Claro, porque... Bueno, pues ahí The Past Rise era, pues es un proyecto de amigos para pasar el rato tranquilamente, ir aprendiendo y disfrutar un poco así en la intimidad, ¿no? Además, que mejor para que no se te pase el arroz que no atravesar la Hora Límite. Entonces, bueno, ahí yo también pues tenía amistad con parte de esa formación y en algún momento he tenido que hacer pues alguna ayudita porque le faltaba algún componente para algún concierto y bueno, pues les ayudé en alguno de ellos. Y luego, pues cuando abandonó la formación, el guitarra que tenían, fue cuando me lo propusieron a mí. Y ya se quedó ya, ese nombre, sí. Ya le pusiste Hora Límite, que obviamente es un nombre mucho más chulo, contundente, y además está en el idioma de Cervantes, que no hace falta nombres ingleses para nada, ¿verdad? Sí, además lo de Hora Límite salió sobre la marcha, porque claro, yo tenía unos horarios de trabajo, bueno, sigo teniendo algunos horarios de trabajo complicados. Yo miraba el reloj y digo, mi Hora Límite, me tengo que ir. y dijeron, oye, pues eso mola, suena bien, tiene garra, tiene... Oye, pues Hora Límite, mira, nos podemos llamar Hora Límite. Y ahí se quedó el nombre. Desde luego que tiene garra. La que también tiene garra es vuestra cantante, Sara. Te quería preguntar al hilo de esto, en un mundo tan tradicionalmente machista como es el mundo del rock and roll, el mundo en general, pero en el rock, si cabe, parece que todavía es más llamativo. ¿Os ha creado algún tipo de traba o, por el contrario, sobre todo ahora con esta apertura que está habiendo, os abre más puertas a la hora de actuaciones y a la hora de ser conocidos, el hecho de tener una front woman? Pues no sabría decirte. Sí que en algún caso nos ha abierto puertas, porque, por ejemplo, ahí en Puerto Llano nos llamaron para un festival que querían montar de voces femeninas, y como en aquel momento estábamos en plena gira y se escuchaba mucho el nombre del grupo, pues nos llamaron para formar parte de ese pequeño festival. Pero en general, luego escuchas un poco de todo. Hay mucho tradicional, que parece que una voz femenina como que le pierde garra al rock. Los true metals, los metal cuñados. Hay otros que les parece fabuloso porque le da un aporte más cálido a ese rock y parece como que se hace más audible, que te entra mejor, más fácil. Luego, no sé, la puesta en escena, Sara, la verdad que en concierto, lo dices tú, tiene una garra, saca ahí unas fuerzas de dentro que... La chiqui se come el escenario ya sola, ¿eh? ¿Que no? Sí. Tiene una presencia total. Se hace la dueña y señora allí del escenario y eso no se lo puede negar nadie, lo da todo. O sea, que ahí ole con ella. Y luego, sobre todo, a mí me llama la atención que la juventud que tiene y cómo le gusta esta música y este estilo, pues no es algo habitual últimamente. Entonces, pues mira, genial. No es habitual, pero viene fenomenal, ¿eh? Porque ciertamente, joder, antes estaba viendo un vídeo que había grabado unos amigos de un concierto de Michael Schenker. Y veías al abuelo tocando la guitarra, veías al público y eran también toyallos. Y decías, madre mía, esto va cuesta abajo. Sí, este lunes estuve viéndole a la Riviera y mirabas alrededor al público y dices, uy, ya vamos teniendo aquí unas canas, ¿eh? Uy, qué jovencito soy, ¿no? Mira, vas alrededor y dices, qué jovencito soy. Dice esto, oye, también se veía más personal joven, pero no era la mayoría, la verdad. La mayoría ya tiraba de los 40 para arriba. ¿Sí? Claro. Pero bueno, que es un poco las tendencias que hay ahora. Como no, cantaban los Crisis, como cantaban los Crisis, sangre joven para el rock and roll, sabia nueva para que nunca muera. Y ahí está Nora Límite, pues aportando su granito de arena. Oye, estábamos hablando antes de ese parón que cuando vino el coronavirus y nos paralizó a todas y a todos, que a vosotros paralizó especialmente porque ya teníais preparada la gira. ¿Qué habéis podido recuperar de ese planteamiento inicial? ¿Ya habéis tenido oportunidad de ir tocando en estos últimos meses, que parece que la cosa ya va mejorando un poco? Cuéntanos un poco. Pues mira, sí que teníamos pendiente un festival en Cáceres, en Centenera Rock, y al final lo hemos tenido que posponer. Bueno, hemos tenido que cancelarlo, pues, se iba posponiendo de año en año, y este año ya se va a realizar. Pues, el movimiento de calendario que ha ido con los años, pues nos es imposible asistir con el 100% de la banda. Pues ya serían demasiadas suplencias y perdería un poco la esencia el grupo. Claro. Y hemos tenido que decir que no podemos este año. Y el resto de fechas, pues más o menos ya te digo que no teníamos así pendientes, porque habíamos cerrado la gira para centrarnos en la composición. Es verdad que luego nos han salido proyectos muy interesantes, pues un poco por el público que lleva ahora Límite, que es un público muy familiar. Tenemos unas letras más o menos políticamente correctas, con temas muy cotidianos que a todos nos van a tocar y que te vas identificado con muchas de estas canciones. Y nos han empezado a llamar ayuntamientos y precisamente por eso, porque llevas... Fíjate qué putada, familiar, ¿no? Ayuntamientos, instituciones, ostras, ¿eh? Eso está bien. Sí. Ha sido un paso muy importante para nosotros de empezar a movernos a otro nivel, ¿no? También nos ha ayudado mucho Chus Tankian, nos ayuda mucho. El amigo Chus, qué grande. Que se pegaba con los ayuntamientos de por aquí, de Madrid, para decir, joder, que el rock es cultura. Y os lo voy a demostrar. Voy a traeros un grupo que va a traer aquí desde niños hasta los abuelos y van a estar bailando todos aquí en la plaza del pueblo. Qué bien. Y dicho y hecho, pues al final en Ciempozuelos, por ejemplo, pues le tomaron la palabra, montamos allí el bolo y fue el primer concierto al aire libre que se hizo en la Comunidad de Madrid después del COVID. Y ahí, lo dimos nosotros. Ahí estaba Nora Límite, fíjate, qué bueno. También estuvo ahí retransmitiéndolo en directo de Revi Radio. Uh-huh. Y bueno, pues aquello, pues como era de esperar, la plaza del pueblo a reventar y todo el mundo bailándose las canciones de La Límite, o sea que un gustazo y bueno, se cumplieron las expectativas de todos, así que muy contento. Bueno, imagino que si nos comentas que si ya estáis metidos en tema de composición para nuevo material, para un próximo trabajo, lo que es Sin Rendirme, no creo que tampoco esté agotado. ¿Cómo se puede hacer la gente con el disco? Si es que quedan copias, que ojalá esté agotado, sería un maravilloso también. No, la verdad es que ahora en la venta física de la música está... Está de capa caída, esto ya no se estila. No, pero lo tienes en Spotify, lo tienes en iTunes, ¿no? Y ya el formato físico se pierde. Nosotros seguimos haciéndolo con mucho cariño. Uh-huh. De hecho, esta producción la hemos hecho todo casero, bueno, ha sido autoproducido totalmente. Y bueno, hemos preparado un libreto a todo color, 16 páginas, con todas las letras, toda la información. De una presentación de lujo para un trabajo que se ha hecho con mimo también. Uh-huh. Entonces, pues como a mí me gusta, que a la mayoría de la banda nos gusta tener nuestro CD en casa con tu libreto, te sientas a escucharlo tranquilamente, vas leyendo las letras, pues nosotros pues lo hemos hecho así, a nuestro gusto. Uh-huh. Y bueno, pues es una joyita que cualquiera puede tener entrando en nuestra página web en horalimite.org. Ahí puede hacer el pedido a través de los miembros de la banda, en los conciertos. Nosotros siempre llevamos algún CD encima. Claro. Precisamente por eso, porque... Además, donde más se venden es en los conciertos, ¿no? Realmente, el disco físico. Sí, en los conciertos es un poco donde más nos gusta que se compre, entre otras cosas, porque nos tienen allí. Y entonces, pues una foto, si quieren que le firmemos el CD, pues siempre pues te da eso una alegría, ¿no? Ver cómo se lleva tu trabajo a casa. Claro, y al público, a la gente, a los seguidores, pues también le da la opción de compartir unos minutos, pues a pie de suelo, ¿no? No lo típico de el artista en el escenario y la audiencia a la parte de abajo. Es realmente un muy buen rollo y es algo que yo entiendo que no se debe perder, a pesar de que, como bien comentas, el tema de la venta física, pues cada día está pues más complicado. Oye, ¿qué no puedes adelantar de ese proceso compositivo de nuevo material? ¿Tenéis muchas cosas ya o cómo va? Pues mira, tenemos de momento canciones que se quedaron fuera de este trabajo, pues precisamente por eso, porque te habías quedado atascado con algún tema. Uh-huh. Porque no encontrabas ese rollo que querías tú transmitir por el, un poco por, digamos que cada letra, cada tema que tratamos en esas letras, intentamos que vaya también acorde con el estilo de la música, con el ritmo, que vaya un todo conjuntado. Entonces, hay veces que tienes un tema a tratar que te interesa comentar y no consigues dar ese ritmo, ese riff o ese toque que le aporte un poco la importancia que tiene que ese tema que estamos tratando. Entonces, tenemos ahí en el tintero pues unas cuantas canciones que hay que seguir trabajándolas y bueno, pues ahora también nos estamos tomando con más calma porque nos han salido también más conciertos que están muy interesantes y bueno, pues el poco tiempo que tenemos para ensayar lo estamos dedicando a preparar esos conciertos. ¿Algún concierto próximo para ir poniendo a la gente en canción y que estén atentos, que se lo apunten en la agenda? Sí, mira, este sábado. Mira, qué casualidad. Sábado 14 de mayo. Este sábado 14 de mayo es un concierto al aire libre, gratuito, en el municipio de El Álamo, en Madrid. Ajá. Que son fiestas allí y han preparado un mini festival con cuatro grupos y nosotros estamos ahí. Aviso, es por la mañana, es durante el día, a la hora de las cañas. Hay joder, que... Festival Bermú, pero vamos... Sí, claro. Yo me iba ya, si no me pillara tan lejos, iba ya. Entonces, pues ahí estaremos cuatro grupos dándolo todo para animar esas fiestas. Está justo en el centro del pueblo, han montado allí el escenario para dar ese ambiente de fiesta. Y bueno, pues a partir de las 12... que esté por allí ya todo el público interesado, que va a empezar a disfrutar. Muy bien, pues bueno, aunque sea un festival de las 12 del mediodía, vamos a cerrar esta entrevista con una canción muy más de las 12, pero in the midnight hour, ¿no? Vamos a cerrar con Reina de la Noche, el corte número 4 de Sin Rendirme, el hasta ahora último trabajo de Hora Límite. Muchísimas gracias, Troiti, por habernos atendido a los micros de Pequeño Ternasco, los micrófonos de asaltomatarradiorock.com. Gracias a vosotros, un placer. Y lo dicho, bienvenidos nuevamente, mucho éxito, que se vayan desatascando esos temitas nuevos para tener enseguida nuevo material de Hora Límite, que nos encanta, y estaremos aquí, por supuesto, bien atentas y atentos a todo lo que vayáis haciendo. Éxito este domingo, lo recordamos, a las 12 del mediodía, sesión Bermú Rock en el Álamo, ahí cerquita de Madrid, para todo aquel y aquella que tenga opción de acercarse y pasar un buen rato. Perdona, Santi, te corté. También el sábado siguiente, el día 21, vamos a estar en otro festival en Albacete. Es otro festival benéfico y también vamos a estar ahí. Pues muy bien. Dos semanas seguidas de Hora Límite. Que no vaya a verlo no será porque no haya opciones. Troiti, muchísimas gracias. Cerramos con este Reina de la Noche. Suerte y estamos en contacto. Gracias. Un abrazo. Pues hasta aquí la entrevista con Hora Límite, esto es Reina de la Noche, y ahora escuchamos la canción y enseguida volvemos y nos despedimos. Tamaño de niña por dentro, mujer, sonrisa de espada, fuerte timidez, detrás de unas gafas oculta su fuerza, como una heroína con capa que vuela. Los labios pintados de rojo pasión, y arreglas el pelo. La semana ternasca se cierra siempre con lo del boni. Por cierto, ayer estuvimos haciendo una escucha del álbum tributo, este homenaje que le han hecho. 25, 26 temas. Me jode bastante decir esto, pero se podrían haber ahorrado 20 tranquilamente. Nosotros preferimos seguir poniendo al único e insuperable Boni cada jueves aquí en Pequeño Ternasco. Hoy con este tema que se titula Míralo y que fue corte número 5 del Barrio Conflictivo. Betty Arte Boni. Pero no se vayan todavía, que queda a despedirse como manda Sanper de Calanda. Y estando el Boni cantando, más saludos la Farroa Pride desde Tudela, ese Félix. Mis historias son reales, porque tú las vives ya. No me importa pasar frío, he aprendido a encajar. Dime por tanto. Míralo, píllalo, tía, míralo, píllalo, tía. Este es mi cuento. Míralo, píllalo, tía, míralo, píllalo, tía. Es mi reflejo. Comenta Félix que dice, pienso como tú, Santi, respecto a los temas. Dice, sobre todo los lentos. Por favor, si no os queréis decepcionar, no escuchéis la versión que han hecho Tropado Carallo. Por favor, no la escuchéis. Comenta Félix, muy acertadamente, Boni era garra y fuerza, y la mayoría, la inmensa mayoría de los temas de ese tributo no le hacen homenaje por ningún lado, ¿eh? Que hubiera entrado él a la cascala. ¡Nos vamos, Roxa! Besos, abrazos, a disfrutar el fin de semana y hasta lunes. A la mierda mandarte ya. O martes o miércoles, depende de qué emisora nos escuches, que ahora estamos en un montón. O viernes o sábado. Bueno, hasta la semana que viene, general. Vuestro amigo vecino Santi Peño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros, recordándoos, como siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, en tanto sea ternascación, a la cascala y a jugar a la para la semana que viene más. Agures, moramures. Por la...